Querido diario, como ya te conté, tengo debilidad por los hombres con poder. Me enamoro de políticos, de referentes sociales, de arrepentidos en causas de corrupción. Ahora que se acercan las elecciones de medio término, pensé que me iba a enamorar de algún candidato. Tengo que confesar que cuando Lustó dijo que volvía a nuestro país, ay, un poco me temblaron las piernas, ¿eh? Pero cuando vi las sombrillas decadentes que ponen las esquinas para hacer campaña, me di cuenta que había perdido clase, que ya no lo quiere ni el radicalismo, ni Lilita, ni nadie. Y a mí no me gustan los fracasados. Ay, diario, nunca pensé que iba a sentir esto. Justo yo, que me gusta más la brillantina que la pólvora. Yo, que prefiero las películas de amor que las de tiros. Que cuando paso por un canal donde dan policías en acción, cambio rápido a uno de dibujitos. ¿Por qué me tiene que pasar esto, diario? Bueno, te lo cuento. Me enamoré de Fabián Perroni. Ya sé que no es muy conocido, pero bueno, tiene mucho poder y eso me atrae un poco, ¿eh? Te cuento. Fabián Perroni es el nuevo jefe de la policía bonaerense. Quedó en el cargo después de que renunció Bresci. Parece que se tuvo que ir porque le interesa mucho viajar en barco. Me dijeron que estaba metido en el barco tráfico o algo así. Y bueno, ahí apareció él, mi hermoso Perroni. Perroni, abandonado, pobrecito, que siempre fue oficial de calle. Cara a cara con el delito. Es tan difícil controlar a los malhechores que parece que una vez tuvo que ahorcar a un delincuente. Estuvo preso unos días y después lo soltaron. Pero no lo dejaban trabajar. Y Fabi estuvo a punto de comprarse un remis. Menos mal que lo llamaron de nuevo a la fuerza, porque a mí los remiseros no me gustan tampoco, ¿eh? ¿Sabías, diario, que Fabián Perroni es un gran tirador? Entrena todas las semanas en el polígono hace 30 años. Además, juega mucho con sus amigos. Es re buen compañero. Ay, mi perrito Perroni. Acertame en el blanco, contame el cuentito de la mala policía, reventame el búnker, hacete la caja chica, controlame el desarmadero. Ah, mi lindo Perroni, callejero, le gusta el boxeo y también es amante de los cuchillos. Y como siempre estuvo en la calle, le tocó hacer el control de las canchas de fútbol. Eso me pone un poco celosa, porque parece que en esa época transaba con los barra bravas. Pero bueno, yo también me trancé a otros chicos, ¿no? Se ve que es abierto porque se transaba a otros varones. Pobre Fabián, siempre tuvo que sufrir a sus jefes. Un tal Matzkin lo echó de Lanús, pero después, cuando había mucho lío en Luján, lo volvió a llamar a él. Para mí que lo rehusaban. Pero ahora Fabi es el jefe y se va a vengar de todos. Ay, Fabi Perrone. Presentame la declaración jurada. Mostrame el resultado de tu rinoscopía. Pásame factura en la interna de la fuerza. Bueno, diario, estoy entregada a este amor. Quiero contarte una anécdota re graciosa para que sepas que Fabi también tiene su costado humorístico. ¿Sabías que en el cumpleaños de su nieto hicieron una fiesta de disfraces? Parece que su hijo se disfrazó de Chucky, el muñeco maldito. Cuando Perroni entró y su hijo disfrazado se le tiró encima, él manoteó la 9 milímetros y casi lo acribilla. Por suerte tenía el arma en el maletín y no en el bolsillo. Si no, boleteaba a su hijo en pleno cumpleaños del nieto. No es gracioso, diario. Casi mata al hijo en el cumpleaños de su nieto. Dale, reíte. A mí me pareció genial. Perroni estaba disfrazado del guasón, re churro, con los labios pintados, listo para transar con todos los varones del conurbano. Bueno, diario, es así. Me enamoré del nuevo jefe de la policía bonaerense. Para mí es un patriota como San Martín, no para de liberar zonas. Te dejo un beso, diario. Voy a ver si me invita a tomar un helado con plata de la caja chica.